me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenidas. Mezclilla, podrían fundirse un día. ¿Quién diría? Tu caviar y yo tortilla. ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía. Oigo Serrat y tú prefieres lo comía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte, que me aceptes como humano. Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más de Operación Bla Bla, el programa 32, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, ya programa 32, mayo 17 del 2021, ¿qué tal? Y qué rápido se está pasando el año, ¿eh? La verdad es que uno estaba pensando, ay, enero, la cuesta de enero, la rosca sí. De Reyes, y luego, ah, el Día de las Madres, del Maestro y demás. Y ya vamos ya rumbo al Día del Padre, ya va a ser, sí. Ya vamos para el sexto mes del año y después del sexto como que se nos va como hilo de media, ¿a poco no? Sí, me gustó eso de hilo de media. Sí, sí, sí. Y bueno, les recordamos las redes sociales antes de que ocurra otra cosa. Claro que sí, ¿cuáles son? Nos pueden encontrar a través de Facebook, nos encuentran como Operación Bla Bla, en Instagram también como Operación Bla Bla, y ahora vamos a hablar de un programa bastante nutrido, diría interesante, pero le vamos a cambiar la palabra, porque vamos a hablar nada más y nada menos de los polos opuestos se atraen, más que nada, pues hablando ya de parejas, de personas y demás. Muchas personas, fíjate que no están tan de acuerdo, otras que sí, otras que no, pero pues vamos a ir indagando en el tema y viendo, platicando, ¿por qué no de algunas cuestiones por ahí? Si podremos hablar de experiencias, ¿por qué no? Ándale. Sí, de hecho, antes de entrar aquí al programa, ya tengo ahí dos opiniones y sí, como que tampoco están muy de acuerdo. Y en efecto, también podremos hablar de experiencias propias. Claro que no vamos a decir nombres, pero les podremos compartir cómo salió cómo fue el saldo, ¿no? ¿Positivo sí, o negativo? O negativo. Y bueno, también antes de empezar, nada más les comentamos. Nos faltan otras dos vocecitas aquí en la mesa, pero no se preocupen. En unos minutitos ya estarán con nosotros. Ya casi, ya no me falta una, ya casi está. De hecho, nada más una. Muy bien. Y bueno, también aprovechamos y mandamos saludos, Ale. Aquí en la rueda cartonera mandamos saludos pues a todas las personas que están en este momento tomándose su cafecito, su tecito frío para el calor. Ay, sí, sí, sí. Que hace falta, ¿verdad? Ay, sí. Y también mandamos saludos pues al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando todos los días, todos los lunes. Sí, por ahí lo vi, pero creo que andaba ocupado. No sé si ya se me fue, ¿verdad? Pero sí lo vi por ahí. Saluditos. Sí, chico, rato aquí se asoma. Y bueno, también mandamos saludos a Chuck, el chico en controles, que nos está aquí ayudando con todas las broncas tecnológicas. Sí. Y que tiene sueño, dice. Sí. Ay, es lunes, ¿será por eso? Es lunes. Es que los lunes son pesados. Yo quiero mandar saludos a todos los que no les gustan los lunes. Saludos. Es que es chistoso, pero yo conozco mucha gente que está peleada con los lunes. Yo no entiendo por qué. Si empezáramos sin martes, pues sería lo mismo, los ¿no? martes, nada más cambia de día, ¿no? Sería. Bueno, no quiero hacer aguafiestas, pero dicen por ahí que la razón por la que no amas tus lunes es porque no amas lo que tienes que hacer. ¿Será? Puede ser, si no estás a gusto con un trabajo, con ir a la escuela o no sé, alguna actividad que por ahí se realice, pues estoy totalmente de acuerdo en eso, en que pues odian los lunes. Porque por otro lado tenemos a los fans de Marc Anthony, que en ese caso yo también lo apoyo. ¡Ah, yo también! Sí. Dice Marc Anthony que cuando estás súper feliz y a gusto con lo que haces, todos los lunes parecen viernes, ¿no? Ah, esa canción es muy buena. De hecho, la estaba escuchando ayer y, híjole, y me aventé una bailada, pero eso es otra cosa. Bueno, aprovechamos también, fue como un fantasma, nomás vi una aparición. Aquí estaba nuestro vecino favorito, Guillermo Rodríguez, de Kia Orquídeas. Entonces, también saludos a él, que andaba por aquí. Saluditos a él. Saludos, Guillermo. Ahora, Bendy, hola. Hola, buenas tardes. Sí, acá. Sí, gracias, nuestro vecino favorito. Perdón por la interrupción, pero bueno, guapísimas hoy todas. Ay, gracias. Gracias. Por eso lo queremos. Y eso es que no nos hemos bañado. Ay, no es cierto. Sí, el lunes tampoco nos bañamos, acuérdense, sí, que acuérdense, eso solo los sábados. Lunes, no. Sí. Oye, pues vamos a escuchar otra canción en lo que podemos conectar a Marianita. Ya saben que las redes sociales tampoco tienen palabras. Ay, sí. No, también como que les chocan los lunes. Sí, pues yo creo, porque hoy como que no se puso de modo. Pero vamos a escuchar otra cancioncita. Sí, vamos a ir con este artista que para mí es nuevo. Ale que nos diga. Exacto, porque entre Ale y Mariana, este fin de semana nos mandaron canciones desconocidas. Ah, exacto. Sí, este señor conocido junto con... Hay otro que también como que no es tanto rap, pero sí como que juega con las palabras. Él es el señor Sabino, y por ahí algo de él. Esto es La Magia, espero que les guste. La verdad es que este señor tiene varias rolas, yo tampoco lo conocía, tiene poco que lo conozco, no por lo que me dijo Mariana, que fue hace poquito, no, sino que ya había escuchado algunas rolas, y tiene otro, un compañero con el que también hizo así como un crossover, que se llama Long Shots. Ajá. Y que tuve la oportunidad de escucharlo en un concierto, la verdad, muy bien los dos, Pues mira, esta yo no lo conocía, pero la letra de esta canción me gustó, espero que le puedan poner un poquito de atención a la letra, y entonces, pues nos vamos a la música y regresamos para entrar de lleno al tema. Sí. Y se enganchan. Cuando la química hace magia, ya no hay vuelta atrás. No importa lo que está pasando por sus vidas. Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen, toda la vida seguiremos conociendo gente. No hay que dejar pasar la oportunidad. Cuando el cariño y el amor no es suficiente, siempre el impacto de la magia puede más. Él tenía mil ganas de salir con ella. Ella tenía mil ganas de salir con él. Ella llevaba varios años con su novio. Ella no lo respetó y salió con él. Él siempre supo que ella tenía novio. Ella decía que ellos no estaban ya muy bien. Él le dijo que lo dejara y se fuera ya con él. Ella dejó a su novio pa' dejar de ser infiel. Él y ella, él y ella, dejaron de ser ellos. Él y ella, él y ella, pasaron a ser ellos. Dos personas se conectan y se enganchan. Cuando la química hace magia, ya no hay vuelta atrás. No importa lo que está pasando por sus vidas. Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen, toda la vida seguiremos conociendo gente. No hay que dejar pasar la oportunidad. Cuando el cariño y el amor no es suficiente, siempre el impacto de la magia puede más. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Y ya estamos de regreso acá, Operación Bla Bla, y bueno, vamos a hablar nada más y nada menos que de los polos opuestos se atraen, ¿no? 50% de vagina. ¿Será cierto eso, chicas? Pues mira, yo lo hubiera creído. De hecho, sí me lo creí, más bien, sí me lo creí mucho tiempo, pero de acuerdo con lo que estuvimos investigando, y de, en parte también con la propia experiencia, sí, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto de los opuestos se atraen funciona para las canciones, funciona para las películas. No, ese no. Para las novelas también. Iba a decir para los imanes, pero no. Sí, para los imanes también funciona, tiene que ser polo opuesto. Sí, polo opuesto. Bueno, eso sí, pero uno pensaría, o sea, con la idea que sí, platicas, ¿verdad? Que sí funciona. Uno, ¿no? Que suele buscar analogías diría, si los imanes en polos opuestos se atraen, porque las personas no. Ajá, no. ¿No? Sí, a eso iba. Ándale. Pero la verdad y la realidad de las cosas es que creo que hemos llegado a la conclusión de que no. No, de hecho por ahí hay una investigación. Un trabajo de campo que se hizo en Estados Unidos. Ajá. Exactamente en Wellesley, en la Universidad de Massachusetts, donde dicen que no, que de hecho los polos puede ser que se atraigan, pero esa teoría no está totalmente respaldada, porque dicen que las parejas que tienen cosas similares son las que duran más, precisamente porque se llevan muy bien, porque les gustan la mayoría de las cosas. Porque ponle similitud, que no todo, ¿no? Es como, ajá, que hubiera la misma base. Sí, la misma, y por eso, por esa razón, se llevan mejor. Fíjate que de acuerdo con lo que yo pues estuve también leyendo, y como ya dijimos, también por experiencia, los opuestos se atraen. Yo pienso que sí, sí se atraen de principio. O sea, la frase como tal, los opuestos se atraen, es válida y es cierto. La cosa es que los opuestos puedan durar. Ya es otra cosa. Sí, eso es muy diferente. Porque sí concuerdo en que se puedan atraer, pero eso no implica que sea duradero, que sea una relación duradera, precisamente porque se tiene que trabajar más. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, estaba leyendo ya, digamos, de forma más seria al respecto, y decía, es evidente que se pueden atraer por los opuestos, por la razón de que generalmente uno busca complementarse, ¿no? Sí. Te atrae, por ejemplo, lo que tú no tienes y lo ves en otra persona, eso te interesa, ¿no? Y por otro lado también es el hecho de que dices, bueno, todos tenemos una curiosidad natural por lo desconocido, por lo que no sabemos. Entonces, si yo ya me conozco, si yo ya sé cómo soy, pues ¿para qué quiero otro igual? Exacto, sí, ¿no? Piensas como que te vas a aburrir, o como que eso no late, ¿no? Entonces dices, ¿qué voy a hacer? Ah, pues me amacho y quiero a alguien diferente. Quiero a alguien diferente. Exacto. Y entonces buscas a alguien diferente. Si yo estoy chaparra, quiero un grandulón. Un altote. Si ¿cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Oigan, perdón que las interrumpa, pero ya llegó Marianita, por fin. Saluditos, Mariana. ¿Nos escuchas, ya, Mariana? ¿Nos escuchas? Más fuerte. Háblanos, a ver, Mariana, háblanos. Ya. Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ah, hola, bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias. Y no sé, tú más adelante nos vas a platicar también. Sí. A ti en tu experiencia, ¿cómo te fue? ¿Los opuestos se atraen? Sí. Estoy pensando. No, pero ¿hasta qué punto, no? También. Sí. Porque, por ejemplo, era parte de lo que hablábamos Alejandra y yo, que en un principio, por supuesto, te puede atraer la idea, pero ya a largo plazo, ya con el tiempo, una de dos. O se tienen mucha paciencia y trabajan sobre sus diferencias y similitudes, sí, o definitivamente, si en lo básico no son similares, terminan por reventar, ¿no? Ah, sí. Mira, yo sé, por ejemplo, que los polos opuestos se atraen precisamente porque tú buscas algo diferente y de repente crees que lo mismo te puede llegar a ser aburrido, sí, ¿no? Entonces, lo que decías italiano, yo me emberrincho, me amacho y quiero algo distinto. Y ahí sale Romeo y Julieta en todas las historias, ¿no? Sí. En todas, o sea, es que realmente en todas las películas de amor hay algo de ellos. Pero es cierto, o sea, si las diferencias llegan a ser tremendas, pues entonces la relación no va a durar, ¿no? O sea, eso es definitivo. Pues, pero ¿qué pasó con Romeo y Julieta? Sí. Oye, pero aquello del alto y el chaparro, yo digo que sí funciona. Sí. Ay, yo prefiero uno igual de chaparro. Es que, fíjate, es chistoso. A mí, por ejemplo, o sea, jamás en la vida me gustaron los hombres de mi estatura. Yo no, yo siempre dije que a mí me llamaban la atención los altos. Y ahora me da mucha risa porque le digo, o sea, tú alto alcanzas a ver en los desfiles, en los conciertos, en el cine. En todos lados. Y yo no. Pero sí, cánchame. Pero para mí de verdad siempre fueron más atractivos los hombres grandes que yo. No te sé decir por qué, pero siempre, siempre lo sentí así. De hecho, sí son, bueno, en lo personal son, se me hacen también más atractivos, pero en mi particular experiencia, pues sí he llegado, bueno, sí llegué a tener novios como de mi vuelo y hasta un poquito más bajito, en la prepa, recuerdo. Ay, pero... Ay, me acabo de acordar. Me acabo de acordar, sí. En la prepa sí, el chavo con el que, bueno, andaba, mi exnovio, sí era un poquito más bajito, pero a él le echaban carrilla y como que no soportó la carrilla, no sé. ¿Cómo ya crees? Sí. Es que a veces pues la gente puede no, ser muy maldita, cruel, la neta. Oye, pero es que, o sea, ahí, bueno, yo por lo que escucho, no es tanta la diferencia. Pero Marianita te puede decir, nosotros hemos llegado a ver parejas donde realmente la estatura es muy, muy, muy diferente, sí, muy contrastante. Pues que le dicen a un llaverito. Pero no pasa nada, o sea, pero no pasa nada, digo, pues, si sí, hay amor. Sí, pues total, es que yo, uno, es que no había, yo creo, amor, entonces por eso. Uno creció más y ya, pues, total. Bueno, mira, te voy a decir, allá en mi barrio decían que mientras los centros coincidan, los extremos no importan. Ah, bueno. Aunque, ay, caramba. Aunque te voy a decir una cosa, cada quien tiene sus gustos y benditas diferencias, sí, pero a mí la verdad es que sí se me hace medio complicado un grandulón, no, para bailar. Por eso existen las banquetas. por eso yo decía, de en lo personal me gustan altos, pero ajá, yo tampoco le encuentro el pero si hay uno por ahí que esté de mi vuelo, que nos llevemos bien. Yo creo que a veces ese tipo de cosas como que salen sobrando. Claro, eso pasa como a segundo plano, ajá, o sea, oye, no es tan para importante. Bailar es comodísimo. Pero yo prefiero bailar con uno de mi tamaño. Cuando tengo que bailar abrazada sí, de un grandulón, no lo alcanzo y me canso. Te recargas así, caché, sí, caché. Oye, ¿o será que porque el maestro se pone muy de modo y se agacha? Yo no creo. Lo he sentido tanto. Mira, yo tuve un tiempo mis clases de tango y esa clase de baile, esas clases de baile no las puedes bailar separado, tiene que ser abrazado. Sí, junto. No sabes cómo, pero cómo batallaba yo, porque mis compañeros eran de un 80 y la cifla tan chaparra, no, yo me cansaba horriblemente de los brazos y mira, eso cuando eran flacos. Porque cuando ya son hombre maduro con pancita, no hombre, me recargaba yo en la pancita más que en los brazos. Haz de cuenta que mi cabeza quedaba así en la pancita bien cura. Ya sé que son nimiedades, como habíamos dicho, pero... Sí. Pero yo pensando así, digo, bueno, pues es que a mí sí se me complica. Yo prefiero mejor uno de mi abuelito. No, y aparte, o sea, es parte de lo que estamos platicando, ¿no? Hay un opuesto... Hay quien nos llama la atención, hay quien dice, no, en la estatura no, yo prefiero a alguien como de mí, igualito que yo, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, a nosotras ese punto no nos afecta, o sea, sí tienes preferencias, pero al final no te afecta, ¿no? No. Pero yo sí he conocido personas, como dice Ale, que ese ha sido un punto de quiebre total. Sí. ¿La estatura? La estatura. Por ejemplo, yo tengo una amiga, bueno, tengo varias, pero una de ellas. Yo le paso a una amiga. No, pero me quise decir que tengo amigas muy altas, pues sí tengo varias, pero me acordé de una de ellas en particular que mide 1.80. Ajá. Ella mide 1.80 y francamente es muy difícil encontrar un varón que esté todavía más alto, ¿no? Sí. Y ella sí, por ejemplo, tuvo uno que al parecer pues sí se querían mucho, como que sí había ahí compenetración, pero el hecho de que él estuviera más chaparrito, como que a ambos no les quedó. Como dice Ale, como no sé si no aguantas la carrilla, no sé si la carrilla de los demás o simplemente la idea de ambos. Ajá. El hecho de que puede ser también, que como el hombre debe ser el protector, sí, como que un hombre muy bajito dice, ¿cómo te protejo, no? Es que como que tiene la idea de que el hombre debe ser alto y la mujer como que más. Sí. Entonces, también tenemos tiene esas que ideas ver muy marcadas, o sea, exacto, el hombre debe de ser mayor y más alto. Ajá. Y la mujer debe ser más joven y más pequeña, ¿no? Es cierto. ¿Y qué pasa cuando la chava es mucho mayor y más alta? O sea, es mejor. ¡Óyale! ¡Ay! Déjame sentirnos Shakira por un ratito. Pero para que veas que sí funcionan, o sea, hay sus historias donde claro, sí funciona, donde no siempre tenemos que encajar con estos cuadrados que nos da la sociedad. Eso, ¿no? Pero tiene que ver con las creencias que la sociedad nos ha metido. Y la libertad crees, mental, ¿no? Que tengas, sí, ¿no? Exacto. Que donde no importa lo que diga la gente. La flexibilidad. Claro. Sí. Oigan, vamos a ir a un corte más y vamos a regresar porque Marianita dice que no ha mandado los saludos de hoy, entonces volvemos con su hermosa voz. Claro que sí. Muy bien. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y antes de que se nos olvide, no sé si ya habían saludado a Sergio Fong, a Shaq, sí. El chico de controles. Tú salúdalo, Marianita. Saludos. Así que yo los vuelvo a saludar. Saludos, Shaq, saludos, Fong, saludos, Sigfa. Que a mí nunca me ha llegado mi bebida hasta mi casa, todavía me la debes. Qué obole. Ahorita les recordamos que trae los audífonos puestos y no he escuchado. Ah, muy bien. Y en las saludos redes sociales también para Rodrigo y para Liz, que cada semana nos escuchan, para Hugo Barrera, para escuchas, no sé si todavía tengamos nuestra escucha de Brasil. Sí, sí. Todavía se reporta. Entonces, saludos hasta Brasil a Clau. Y los de Puerto Vallarta también se reportan. Saluditos. ¿Cómo decía? Ah, pues saludos a Puerto Vallarta y a todos donde nos estén escuchando, saludos y gracias por escucharnos. Sí, que nuestro portugués es terrible, pero es algo así como muy obrigado. Sí, muy obrigado. No sé. Sí, algo así. No tengo idea, pero bueno, la próxima semana ya lo investigamos bien. Y investigamos sí. Cómo mandar saludos internacionales, ¿verdad? Sí, sí. Internacionales a Puerto Vallarta. Bueno, es que los de Puerto Vallarta son bilingües. Sí, de hecho. Porque vive mucho extranjero también. Sí, es cierto. Y no todos son gringos, ¿eh? No, canadienses y demás. Y vaya que sí, allá es mucha la diversidad. Oye, de imagínate nacionalidades. Aprender a decirlo en francés, qué bonito. Sí. Dicen que es un idioma muy romántico. Sí. Cuando lo sepa pronunciar, les aviso. Vamos a ponernos a practicar. Sí. Oye, Marianita, a ver, pues Citlali quería conocer tu historia. Platícanos ahí. ¿Hubo en ese enamoramiento hubo opuestos o son muy parecidos? Ustedes. Porque de primera. No, sí, somos diferentes, sobre todo en forma de ser. Bueno, creo yo que yo soy como más extrovertida y pues mi esposo es más introvertido, como más serio, más, como con menos, no sé, menos social. Sociable. No sé. Acotación al margen, ¿no crees? Estamos seguras. Sí, creo que esa diferencia más grande que hay, que yo siempre he sido más así como, pues más expresiva, más de tener siempre gente alrededor, y él es como más, pues no solitario, pero pues no sé, como que no es tan así que sea como tan fácil que llegue a un lugar y hable con las personas. Y dirían por ahí, es que es ingeniero. Sí. Sí, así dicen por ahí. Oye, pues yo conozco unos ingenieros. Muy sociables. Mucho. No, pero por ejemplo, Mariana, en esa cuestión particular de la personalidad, es evidente que son opuestos y de alguna forma por eso se complementan, ¿no? Sí. Pero en términos generales, digamos, en lo importante, ¿son más diferentes o más similares? En lo importante me refiero, por ejemplo, a valores y a cuestiones de convivencia diaria. No, ahí sí somos más similares. Ahí no hay gran diferencia. Creo que, pues, no sé, coincidimos en muchas cosas. Digo, como todo, de pronto va a haber cosas en las que digas, ay, como que no coincidimos, pero también como que tenemos esa facilidad de que llegamos a acuerdos fácilmente. Ay, que eso es súper importante. Sí. Oye, yo les voy a hacer una pregunta y va para las cuatro, digo. Todas en algún momento hemos tenido una pareja, pero ahorita que está hablando Marianita. Dicen que normalmente somos atraídos por el contrario, porque ese contrario tiene algo que a mí me gustaría tener. Uh-huh. ¿Qué te gustaría tener de la personalidad de no, de la personalidad de la pareja? Bueno, no sé, quizá sí, Marianita va a responder dinero, ¿verdad? Dinero. A mí de personalidad, a mí algo que me gusta mucho de Oscar es que es como muy, muy analítico, muy de hay un problema y lo analiza así de todas las formas posibles hasta llegar a lo que es la mejor solución. Y yo soy todo lo contrario, o sea, yo soy de que en el momento hago las cosas y no las pienso. Entonces, en ese aspecto justamente creo que es en algo en que nos complementamos muy bien, porque yo soy como muy explosiva, muy de ahorita ya, y él es como, a ver, espérate, hay que ver aquí, analiza todo, y eso es una de las cosas que quisiera yo tener un poquito más. Sí, muy importante también. Sí. A ver, Ale, ¿de algún galán? Pues yo creo que hubo un tiempo, bueno, y ahorita ya soy más flexible en eso. Hubo un tiempo en el que me atraían mucho los hombres que tuvieran algo artístico, o sea, que fueran, que tuvieran que ver con la música más que nada. Ah, yo dije alma de poeta, no, músico. Músico, ¿no? Estamos en la cuna de los poetas. Exacto. Igual y aquí llega. Sí, no, músicos, y siempre me vi atraída, nunca me hicieron caso, pero siempre me vi atraída por ese tipo de personas, y como que yo decía, no, es que tiene que ser, tiene que gustarle cierta música. Alma de trovador. Y, o sea, y ser músico, mucho mejor. Bueno, más bien rockero, porque tú tienes pinta de rockero. Sí, de hecho, sí, esas personas. O sea, sí. ¿Beto Cuevas? Oh, no creo que haya algún problema. No, no, ay, no. No, pero sí, como esa parte, más que nada, como la habilidad, ¿no? Como sí. Que a mí me llama. Siento que lo que a mí me hace falta es la habilidad de aprender a tocar. Artística. Yo creo que eso es lo que diría, ay, wow. Pero como ya les comenté, me volví más flexible, entonces ahorita ya lo artístico igual pues lo aprendo. Y ya sí, de tocar sí. La guitarra o algo, o el bajo, porque la verdad sí me llama mucho la atención. Ya sería como enfocarme en otro tipo de cualidades. Sí. Sí. ¿Y tú, Citlali? Bueno, mira, también es cierto que cuando uno está más pequeño, salvo excepciones, claro, cuando uno está más pequeño, uno pide o se fija en cosas que no tienen mucha importancia, ¿no? Igual son opuestas, pero no tienen mucha importancia. Ya con el tiempo vas, admirando y dándole importancia a otro tipo de valores y cualidades, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hay muchas, pero una que es muy, muy particular para mí es el sentido del humor. Yo sé, queridos radioescuchas, que yo creo que de las cuatro a mí me escuchan reír todo el tiempo, que parece que traigo cuerda, pero es curioso, aunque ustedes no lo crean, sí soy una persona súper seria. Ya sé que no parece, pero es lunes. Ya sé. Soy una persona de verdad súper seria. Y ya me ha tocado, por ejemplo, tener parejas que son muy serios también. Uh-huh. Ay, no saben, es la cosa más mortal del mundo. ¿De verdad? Es que es muy curioso. A lo mejor yo sola me puedo aventar un monólogo y te puedo hacer reír con mis tarugadas. Y puede que te rías y te hagan gracia y te parezca graciosa. Pero de verdad, soy una persona que suele ser muy seria. Entonces necesito como un Patiño o una segunda parte que me esté haciendo réplica o algo, porque de verdad, con lo seria que soy, es terrible, de verdad es terrible. Necesito a alguien como que llegue alguien tan serio y se vuelva como frío, ¿no? Sí, supongo el ambiente así totalmente. Como... Totalmente. Entonces, el estar con alguien que tiene como este sentido del humor y que tiene esta facilidad para sacarme la risa, no, bueno, me tiene así como con la baba. porque reír es algo terapéutico, reír es algo necesario. La verdad, y dada la seriedad con la que yo me manejo en muchos sentidos, francamente lo necesito. Sí. Es terrible un día que no ría. Entonces, ustedes pueden, bueno, los que conviven cerca de conmigo pueden notar que me acerco mucho a la gente que me hace reír. ¿Por qué? Por eso. Fíjate que yo me encontré por ahí una frase que dice que una persona optimista mantiene a su pareja a salvo de ver el lado negativo de la vida todo el tiempo. Sí. O sea, como que sí, todos necesitamos esa parte donde haya alguien que no lo vea tan gris como tú, ¿no? Sí. Que te diga, no, ya se está haciendo blanco, ya vamos mejorando. Ay, te levanta el ánimo. Oye, porque si vamos en una lancha con un agujero, yo soy del lado del agujero y él del otro lado, y tenemos que, uno de los dos tiene que remar, ¿no? O sacar el agua. De hecho, ahorita que comenta eso, Meche, recordé un amigo, no voy a decir su nombre, no sé si me está escuchando, pero si me está escuchando vas a ver que me refiero a él. Él sí no es nada optimista y me dice, no inventes, Ale, tú siempre cuando platicas algo eres súper bien optimista. Y dice, yo no puedo, dice, tú estás sonriendo y jijiji, jajaja, a veces sí estás seria, pero pues ya te conozco de años y es normal, pero eres muy optimista, yo no puedo. Dice, no me nace, no me sale, no nada. Él es como más sombrío, más... ¿Y a qué se dedica? Su personalidad. Pues estudió algo de computación. ¡Ingeniero! ¡Madre! Algo de computación, ingeniero. Espera, mira, yo conozco a alguien. Bueno, ustedes también lo conocen, pero no les voy a decir quién es. Ah, bueno. Tápense la boca para no decir el nombre. Es un chico muy inteligente, es un chico que es muy responsable, es una de esas personas que es como una roca, es como una roca, tú sabes que cuando lo necesites él va a estar ahí, pero es un pesimismo y un negativismo tan profundo que a mí, por ejemplo, a veces sí me cuesta mucho esa parte, porque no importa qué le diga, siempre va a dar para abajo, y a mí, por ejemplo, eso me cuesta mucho, pero sé que como amigo, como persona, es alguien 100% confiable y responsable. Lo que pasa es que de repente también hay que poner como un cierto límite, porque luego esa energía mala te lleva a ti también. Te contagia. Entonces, de eso. Lejos de ser lo contrario, para tú poderlo alentar, te vas junto con el ándale, en vez de lograr el equilibrio, ajá. Sí. De todas maneras, hay un dicho por ahí, un meme, yo creo que a todas las mujeres nos aplica y en particular a mí. Dicen que necesitamos como pareja a un payaso ninja, alguien que te proteja y te haga reír, ¿no? Yo creo que sí, y sí coincido contigo en que más que nada es súper importante esa parte de no perder el sentido del humor, ¿no? Porque igual sí tenemos problemas y demás, pero pues ay, si te la pasas llorando no resuelves nada. No, la verdad no. Oigan, dice Marianita que si la volteamos a ver, que porque no sé qué nos quiere decir. Ay, perdón, Mariana. Vamos a escuchar nuestra tercera canción del día. Para que bailen un poquito, es una canción de la Sonora Caliente que se llama Agua y Aceite. Perfecto, genial, sí. Para este calorcito. Estamos distantes, nos deseamos, y cuando estamos juntos, nos enojamos. Cuando yo digo negro, tú me contestas blanco. Si elijo alguna cosa, prefieres lo contrario. Y a pesar de todo, nos necesitamos, y acudimos urgente al primer llamado. Pero después de un tiempo volvemos a ser como agua y aceite, ternura y agresión. La brisa que acaricia un tremendo ciclón. Como agua y aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos ni decirnos adiós. Ay, con la Sonora Caliente. Enojo y me voy, te arrojas en mis brazos. Si te ofrezco cariño, recibo tu rechazo. Si pretendo que me oigas, tú no me haces caso. Si quiero que te quedes, te marchas de inmediato. Y a pesar de todo, nos necesitamos y acudimos urgente al primer llamado. Pero después de un tiempo volvemos a ser. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Oigan, y escuchando esta canción, creo que todas nos pusimos a pensar que, al menos si no nos pasó a nosotras, conocemos algún caso, que justamente eran como agua y aceite, que uno los ve desde fuera y dices, ¿cómo es posible que sigan juntos si de verdad no tienen nada en común? O sea, nada. Sí. Es cierto eso. Es que creo yo que es importante que debemos de tener cosas diferentes para que haya como esta atracción, pero también tienes que buscar cosas que te gusten igual, ¿no? Porque si todo es distinto, está caramba. Que sean similares para que pueda haber una solidificación de la relación. Un equilibrio, sí. Bueno, lo que decíamos desde un principio, creo, ¿no? Que las características diferentes que puedan complementarse y que no sean una cuestión tan trascendental dentro de la relación, pero que sean similitudes también que hagan esta amalgama como el cemento de los ladrillos, ¿no? De la relación. Sí. A ver, ¿y se acuerdan de alguna relación así de verdad tan diferente? No. Me ha platicado prima de una amiga. Exacto, la prima de una amiga. No, bueno, a mí me pasó hace mucho tiempo, pero también quiero recalcar que tiene mucho que ver esta cuestión que platicábamos ya, de lo que desde niño te aprendes, ¿no? De, ya sea por las películas de Disney con esto del príncipe y el mendigo, sí, la verdad, porque eso es, para empezar, a veces tú piensas que no, pero a veces la cuestión económica, las clases sociales hacen mucha diferencia, ¿no? Tus hábitos. Ahí donde uno se lava los dientes 3 veces al día y uno no se los lava nunca. ¡Ay, caramba! Hay muchas cosas, o sea, de entrada, y pues porque uno es infantil, porque te enamoras de la vida, de lo lindo de sus ojos, ay, no sé, de cosas que son así como muy sencillas, ¿no? Pero que de repente dices, es que eso no... eso no dura, eso no da para durar. O sea, me dura 3 meses mi atracción o mi... enamoramiento y mi afición se va por ti y después resulta que eso no es suficiente, ¿no? Pero qué importante cuando dices no, o sea, no pasamos, no trascendemos, sí, no, el que sigue, ¿no? Sí. O sea, que lo razonas, pero muchas veces no, y eso hace que así como la canción, o sea, te peleas, lloras, reniegas y te vas. Pero en cuanto suena el teléfono, ahí vuelves. Es claro que sí, es que es el amor. Te dura la emoción a lo mejor una semana, dos, y otra vez, ¿no? Y nosotros sí hemos conocido parejas así donde es enfermizo. Sí. ¿Por qué? Porque se maltratan, se dicen cosas hirientes. No. Entonces, pasas de la intimidad de la otra persona, no hay como esa relación de paz donde a lo mejor de repente te peleas, pero bueno, luego platicas y pones las cosas en orden. No, acá no, pero aún así, ahí están. Esa atracción de diferencias es tan tremenda que ahí quieren estar, incluso hasta con golpes, maltratos físicos, pues no. De hecho, entre las cosas que leímos, yo veía mucho este punto que una psicóloga tenía que hacer. Una psicóloga mencionaba esto de que muchas veces son las patologías las que se atraen. No es algo consciente, es algo que tú has vivido desde niño, es algo que tú ves en tu casa con tu familia, y también a veces tiene un poquito que ver la construcción social a tu alrededor, de qué tan normal ves ese tipo de relaciones. Son necesidades no cubiertas, así lo maneja la psicología. Pero fíjate, o sea, ¿cómo te puede llegar afectar tanto que es el patrón que buscas? Exacto. O sea, aún pensando, por ejemplo, alguien que, una niña que creció en un matrimonio, en una familia donde los papás tenían violencia. Entonces, tú dices, por lógica, va a buscar a alguien que le dé tranquilidad. Sí. Pero no, te vas por el otro lado. De hecho, muchas veces la gente que está fuera de esta persona no pueden entender por qué eligen algo igual, ¿no? Y la gente de afuera dice, ay, pero qué tonta o qué tonto, ¿por qué elige lo mismo? Y la verdad es que no es por nada, pero si estuvieras dentro de la psicología de la mente de esta persona, te darías cuenta de que ella no lo ve así. Lo ve normal. De que a pesar de que haya violencia, a pesar de que estés mal, es como si tú sabes que es muy bonito llevarse bien con tu pareja, hacer como un... ¿cómo se dice? Hacer clic y ser como compañeros, cooperar. Pero tu inconsciente, lo que tú no puedes dominar de ti mismo, que no te has dado cuenta, es el que va y te junta con alguien que no te respeta o que te golpea o que te maltrata. Y es como este choque. Para la persona tampoco es sencillo porque no puede entender cómo se siente. Quiere una cosa... Y sin embargo, va y da con lo que no es, ¿no? Quiere una cosa, pero necesita otra, ¿no? Necesita otra. Y qué importante es eso, precisamente, definir desde un principio. Sé que va a sonar así como muy, muy, muy apresurado, pero es súper importante definir desde un principio qué es lo que busca cada quien. ¿Qué es lo que quieres? Y qué es lo que quieres. Si la otra persona no quiere nada de verdad, si una mujer, normalmente las mujeres, no digo que todas, como que buscamos más estabilidad y queremos algo más serio, es súper importante definir. Si la otra persona no quiere nada serio, mejor no te metas ahí. Porque las mujeres luego vamos con esa mentalidad de, es que lo voy a cambiar. Jamás. Eso no funciona. No. Por favor, no lo hagan. Ni los hombres cambian, ni las mujeres tampoco. O sea, ya lo que traemos como esencia, simplemente te vas modificando de acuerdo a las etapas en las que estás en la vida. Y si tienes el ánimo de madurar, de crecer y de cambiar, porque la otra persona no lo puede lograr por ti. No, jamás. Luego ahí estamos todas dándonos de tope. Sí, de, ¿por qué? Dice Marianita que si volteamos otra vez. Perdón, es que la plática está buena, pero dale, Marianita. Pues vamos a escuchar la última canción del día, que justamente hace clic con lo que decía Citlali, porque es la canción de Amor Prohibido de Selena. Y hace match con esta frase que decía Citlali, de que muchas veces sí, las clases sociales influyen mucho en esto de los opuestos y que no se pueda consolidar ese amor. Ay, caramba. Qué triste. Ya sé, vamos a cantar. vamos a escuchar esa Selena que todas llevamos dentro. Sí. Sí. Ok, adelante. Es lo que quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido. Evento y no sabes qué ponerte, con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos. ¿Y a quién no le gusta esta canción? Yo creo que a todos. Sí, sí, les digo que en el karaoke la cantamos con una enjundia. Sí, creo que todos alguna vez cuando hemos hecho karaoke cantamos esa canción, sin duda. Y en parte también porque algunos pues nos cala, ¿verdad? Nos llega el pedradón. Pero fíjate, es una de las cosas más trilladas, ¿no? Sí. Esto de las clases sociales es de lo que más se habla, que pobres y ricos no se pueden enamorar. Al final es una cosa no tan importante, pero sí lo es. Sí. O sea, es muy complicada porque si tú a final de cuentas en el momento solamente dices, no importa, o sea, el amor, el dinero no importa, Pero hay una frase que dice algo así como que cuando el dinero se va, uh-huh, el amor sale por la ventana, sí, una cosa cuando así, la necesidad, ¿no?, entra, uh-huh, por la puerta, el amor, ajá, sale, el amor, por la ventana. Algo así. Ajá. Entonces, la cosa es que no importa lo que decíamos hace rato. Si tú tienes las bases muy firmes de lo que tú quieres y, uh-huh, puedes estar dispuesto a crecer con, sí, esta, con persona, esa persona que tenga menos recurso que tú. Uh-huh. O al revés. Ajá, o sea, hay, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero, uh-huh, siempre se ha hablado de que este opuesto... Sí. Sí. El rico y el pobre jamás pueden llegar a... Pues mira, por ejemplo, los ejemplos que se me vinieron así en friega la cabeza fueron, por ejemplo, los reyes de Inglaterra. Todavía no son reyes, los príncipes. El príncipe Guillermo, ajá, por ejemplo, que, sí, tiene todo este linaje, sí, y alcurnia. Y su ahora, uh-huh, esposa, que pues digamos es una plebeya. Una plebeya, claro. Pobre, pobre no era porque estudiaban en el mismo colegio, pero no, ya, tenían a lo mejor como la misma base de linaje familiar, ¿no? Sí. A diferencia de sus padres. Sí. Que aunque, sí, Diana no fuera de la familia real como tal, pues, uh-huh, sí tenía un linaje de ya de historia, ya, sí, un linaje, ajá. Ahora que también tenemos una una prueba muy muy buena de que el dinero no importa, ¿verdad? Pregúntenle a la esposa del Canelo. Ah, sí, no. Jamás, jamás, sí. Noticia reciente. Sí, no, eso no. Que por cierto, ayer nos preguntábamos que ¿a qué se dedica la esposa del Canelo? Ni creo idea. Que entendí que era modelo. Ah, entonces tiene dinero. Sí. Sí, yo creo que sí, porque además es muy bonita. Pero pues oye, ¿qué se compara con qué? ¿3 millones o 5 millones de dólares por pelea o cuánto gana este hombre? Algo así, es una cifra, sí, grosera, pues, la, sí, verdad. Casi no, ¿verdad? Pero son millones de dólares, oye. Decían que en la boda del fin de semana se gastaron como $500,000, así como que órale, casi nada. Fácil, estaban saliendo todos los costos de las flores, de todo esto, y ¿cuánto dijimos que gastó en ay, sí, ¿cuánto dijimos? Me parece que sacamos la cuenta. Sí. ¿Cuánto dijimos que se gastó en flores, Mariana? No, pues no sé. Como 600,000 pesos, una cosa así, ¿no? Hay cualquier baba de perico, ¿no? Casi nada, para él es como quitarle un pelito al gato. Ándale, nada más, si sí quisiera que alguien me dijera, ahorita no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, ¿quién me puede decir de un ejemplo al revés, donde la del dinero sea ella y el pobre hubiera sido él? A ver, Marianita, ¿eso existe? Sí, sí, solo, claro. Sí, existe. Solo que ahorita no recuerdo cómo. a ver si se nos viene alguien a la cabeza. Ay, pero de que existe, sí, existe, sí, sí, eso existe. Es definitivo. Porque pero, incluso en las novelas y los mitos románticos populares, que generalmente pues es al revés. Ajá, sí, normalmente el hombre, él es el del dinero, ajá, no el pudiente. Ajá, sí. Ahorita, alguna realidad. Vamos a entrevistar, sí, a los que están aquí en la rueda, igual y sacamos algún caso de la vida real. Eso me recordó a la trilogía de las Marías, ¿no? De las novelas de Thalía que hacía de María Mercedes, Marimar y María del barrio. En las tres era pobre. Sí. Sí, sí, sí. No, pero sí debe de ser. Vamos a preguntar, sí, al señor Sergio Funk. Que tal vez, tal vez, saber. A ver si él se sabe la historia de alguien. Sí, oye. Pero fíjense, qué importante también que disfrutes esas cosas contrarias, ¿no? Sí. Por ejemplo, alguien que es muy ordenado con alguien, uh-huh, que es muy desordenado. Estás viviendo en el mismo, sí, espacio, ¿no? De repente esta parte donde nos decían hace ratito, donde se puede volver, uh-huh, aburrido, uh-huh, quizás si los dos fueran demasiado ordenados, pues llega un momento así como de, ay, ay. ¿Y ahora, o sea, qué? Ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora, ¿no?, qué ordeno? Sí. ¿Sí? O puede ser el caso de que el nivel, uh-huh, de exigencia para ser ordenado, pues va subiendo, entonces la cosa se complica, ¿no? Si el otro no es tan ordenado, entonces te tiene como alerta, ¿no? Ajá, todo el tiempo, sí, esta parte de, ay, tengo que levantar esto y recordarle, ajá, oye, te encargo que lo pongas acá. Entonces, creo que esto de los opuestos también en parte es eso, ¿no? Como mantenerte alerta de ver qué no te gusta del otro, ajá, pero que te hace estar ahí, ¿no? Sí. Que también, ajá, quizá no lo disfrutas tanto, pero... Puede ser, por ejemplo, en esto del orden se me ocurre que tú quisieras darte el permiso de alguna vez ser tan desordenado, ¿no? Ajá, sin, sí, sentirte culpable. Ajá, exactamente. Entonces, mejor tengo una persona que es así, lo peleo, le digo, le reclamo, pero no soy yo, ¿no? O sea, estás viviendo como dos veces la, sí, misma situación, en lo negativo y en lo positivo, ¿no? Se me ocurre, podría ser, ¿no? Bueno, yo creo que sí podría ser, siempre y cuando... Sí, no seas como muy neuras, ¿no? Porque, por ejemplo, te mantiene alerta esta diferencia y puede ser incluso hasta divertido, pero por otro lado, cuando tú ves personas que se separan por detallitos como ese, por ejemplo, sí, es algo como que tan importante para uno, que si la otra persona nomás no lo respeta, no aprende o no coopera, es así como de, ¿sabes qué? Ya. Lo siento, no. Yo conozco una pareja que se separaron por esta cuestión de la pasta dental, que en lugar de apretar así para que quede flaquita, aprietan en el centro, ¿no? Entonces, ese fue un problema y ese fue donde, no sé cuál de las dos partes dijo, no lo tolero, la verdad es que yo no puedo vivir con alguien que en lugar de apretar la pasta en el inicio, final, como lo quieras ver, aprieta en medio. La verdad es que no, cada vez que entro al baño, me altero. Ándale, Yo, increíble. ¿Cómo? O sea, pero... Bueno, o sea, lo mismo, no había un compromiso, no había unas ganas de quedarte ahí, ¿no? Sí, pues sí, es que todos también. Creo que en algún momento de la vida donde traes mucha prisa, entras y rápido, ¿no? Sí. A lo que vas, a ¿no? Que ya vas, luego le arreglas a que quedó bonita. Además de que creo que por el mismo, por ejemplo, amor, hay cosas en las que tú cedes o tratas de complacer al otro, pon tú que no en todo, pero si sabes que hay algo que le cala así en la punta del hígado al otro, pues tratas, ¿no? Como de ceder en esa parte. Sí, claro. Y son como esos acuerdos, compromisos que haces, pues, por complacer a la pareja, ¿no? Y porque se mantenga, ¿no? Por estar ahí. Más que nada por no estar peleando y que haya respeto, porque ya cuando, ya sabes que a la otra persona no le agrada o hay algo que dices, bueno, que yo puedo modificar y ceder, y nada más lo hago por estar como cuchillito fregando, pues entonces ahí, pues la otra persona se nota que no tiene el compromiso, porque si sabe que eso te molesta, ¿por qué no trata de modificarlo? No pasa nada. Ándale. Pues sí, pero nuestro puesto dice... Te voy a estar jodiendo. Oiga, dice el Chac que vamos a ir a un corte más. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Y como decían, es cierto, creo yo, que cuando son esos detallitos como de la pasta de dientes o de que dejas la ropa en lugar del cesto de la ropa, que la dejan a un ladito y así. Creo que justamente con esas cosas pequeñas son con las que te puedes dar cuenta del nivel de compromiso que tiene la otra persona. Porque como dice Ale, es muy fácil el decir, ah, le molesta que deje la ropa. Déjala, dejo ahí. ¡Sí! La cara fue lo que más me gustó. Sí, a mí también me encantó. Es que ustedes no la pudieron ver, pero no nosotros... la pueden ver. Pero sí, creo que es muy real que justamente en esas cosas tan chiquitas que a lo mejor podrían parecer insignificantes es donde te puedes dar cuenta el nivel de compromiso y de amor que tiene la otra persona, a que, como decía Ale, que estás dispuesto a ceder en esas cosas para no incomodar a la otra persona. Pues sí, oye, porque yo querría pensar que cuando una persona quiere estar contigo y quiere que los dos estén bien, pues no va a querer estar jodiendo solo porque sí. Al contrario, yo creo que es cuando viene como este equilibrio, ¿no? El decir, los dos tenemos defectos, eso es un definitivo, ¿no? Sí, nadie es perfecto. Nadie. Los dos somos conscientes que hay cosas, porque yo creo que le podríamos llamar opuesto, pues, a algo que la otra persona tiene que tú no haces. Desde ahí, ¿no? No hay que irnos a los extremos de salto y chaparrito, o sea, no. Creo que desde que la persona tiene algo que a ti no te gusta, que a ti no te enseñaron, que no creciste con eso, ya es un opuesto para ti. Sí. Entonces, ahí es donde hay que hacer esa valoración que decía Mariana, o sea, realmente me quiero quedar, lo voy a tolerar por todo el tiempo, me voy a divertir quizá, porque también hay que tomar en cuenta que no siempre lo haces con el afán de molestar. O sea, sí, claro. Lo que decía Citlali. Te sale natural. Te sale. No, es que a veces, por ejemplo, tú andas con las carreras de otra cosa y no haces adrede el dejar la ropa fuera de la tina, por decir, o del bote, ¿no? habrá ocasiones donde la vida está corriendo tan rápido que dices, aquí me lo quité y aquí se quedó. Aquí se quedó. No alcancé a abrir el bote para echarlo, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, que tampoco sea un tremendo pleito, ¿no? Pues sí. Sí. Sí, porque a veces hasta a lo mejor a ti mismo es algo que te molesta, pero igual andas a las carreras y lo haces tú también. Sí. Sí. Y dices, ah, caray, ahora fui yo quien dejé la ropa, ¿no? Ahora, ¿qué hace mi blusa afuera? ¿Quién la sacó? Sí. Y no tengo gato, ¿qué pasó aquí? Sí. Sí, o sea, pero la cosa es negociarlo, ¿no? Sí, sí, negociarlo y poner de su parte. El trabajar como un equipo. Exacto. Oye, y estamos hablando solamente de parejas, pero también qué pasa cuando tienes amigos que son así. Los amigos dicen normalmente la psicología que tú buscas como amigo a alguien que sea completamente igual a ti. ¿No? ¿Por qué? Porque buscas pasar momentos agradables, el relajo y todo esto. Pero a veces te encuentras con esa frase que dice que solamente tus amigos son capaces de decirte lo malo que tienes, ¿no? Sí. Tus defectos. Sí. Pero hay amistades que han terminado porque, oye, no, o sea, yo quería que me dieras por mi lado y que me dijeras que yo soy la que estoy bien. Uh-huh. O que yo estoy haciendo bien las cosas. Y hay amistades que dicen, no, es que entonces no eres... concordamos. Uh-huh. Sí. ¿No? Entonces, sí, es verdad, es que por ahí dicen que no nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero a veces es necesario porque en ocasiones depende de la situación como que perdemos el objetivo, uno si está pasando una situación y tus amistades, de verdad tus amistades que... como yo digo, se cuentan con los dedos de las manos, esas sí te dicen, mira, la estás regando, o puedes hacerlo así, o te dan un consejo constructivo, y te dicen, sabes que aquí la estás regando, y puede ser que en el momento uno sí se enoje, y luego ya como que reflexiona y dice, ah, pues sí tienes razón, puede ser que sí la estoy regando, puedo hacer las cosas diferente, ¿no? Depende de la situación. Y qué bien cuando te encuentras personas que no piensan o que no deciden las cosas exactamente como tú. Ajá. Porque si no, pues entonces estaría muy complicado, ¿no? Pues sí, la idea es que amplíes tus perspectivas, que puedas aprender a ver las cosas de otra manera, justo como tú no las ves, para que puedas tener una panorámica más amplia, ¿no? Y pues bueno, que también generalmente a un amigo le podemos agradecer esa observación y perdonarle un exabrupto, y a veces a la pareja no le tenemos tanta paciencia. Nos sentimos agredidos, ¿no? Creo que de repente cuando te dicen lo contrario, te sientes agredido y inmediatamente saca en el momento, las uñas, pero ¿no? Luego ya como que lo piensas y dices, ah, puede ser que sí tenga razón por esto y por eso, como que lo vas analizando. Tal vez en el momento te cae como una bomba y dices, no es cierto, no esto, no el otro, pero luego ya reflexiones y dices, no, sí, ándale. Sí tienes razón. Ya cuando tu ego dice, no hay que tener la razón, vamos pensando que nos dijeron. Sí. Oye, pero creo que lo más importante de esto y como recomendación sería estar conscientes de que cuando conoces a una persona, o sea, ya la conociste con sus defectos y virtudes. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, en ese momento, lo que decía él hace rato, ver si realmente me quiero quedar o no. Si tenemos caminitos parecidos, donde podamos concordar de repente, y si no, es como el que sigue. Dicen por ahí, sopesar qué es lo que sí y lo que no, y si hay más contras, bueno, tú consideras que son contras que pros, yo creo que hay mejor ni te metas. Sí. Y de hecho, pues también mencionarles dos cosas que a mí se me han quedado muy grabadas ahí que veo en las redes, ¿no? Una de ellas es que lo que te atrajo en un principio, de repente se puede volver en tu contra y ser un punto de fricción. Entonces, que tengas muy claro, como dice Meche, si vas a poder soportarlo, ¿no? Sí. Y la otra... ¡Ya se me olvidó! Fíjate, bueno, ahorita se me vino a la mente el no criticar, porque lo que hacemos en un principio, o sea, ¿cómo va a tronar una pareja por cuestión de la estatura? O sea, no hay que ser tan criticones, total, no es a lo que estamos acostumbrados, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay que felicitar a la pareja, hay que alentar, y si realmente hay amor, pues que siga. Sí. No hay que tragarse a la gente así, hombre. Ya me acordé de la otra. La otra es una frase que dice que no es, para que una relación subsista, no es necesario que tengan los mismos gustos, sino los mismos valores y el mismo respeto. Sí. Teniendo los mismos valores, se puede crear una base común y teniendo respeto se pueden ver esas diferencias y tratar de hacer que sean lo menos posibles, ¿no? Sí, porque si no te puedes convertir tú mismo en el principal atacador de la pareja. O sea, agarras todo lo que no te gustó y mira, toma, aquí Órale. Te tengo una lista. Sí. Si se supone que cuando me conociste, yo ya era así, ¿no? Uh-huh. Nunca cambiamos, eso es sí. cierto. Nos y luego modificamos. Que ¿por qué nos quedamos solos? No, hay que ser autocríticos también. Sí. Ah, sí. Sí, porque de repente en esos opuestos le vemos todo lo malo, pero al otro. Sí. Nos proyectamos. Ajá. Y tú dices, claro. Fíjate que sí puede haber esto de proyección. Así como estamos buscando en alguien lo que yo no tengo, ajá, y me gustaría. Sí. Ah, pues me encontré al que le puedo decir que soy así, que soy así, sí. que soy así. Pero le pongo otro nombre, ¿no? Ajá. Sí. Ay, caramba. Pues Marianita, algo. Nos queda un minutito. No, yo solamente quiero agradecer a todos los que nos escucharon, porque sin ese público no sería posible que nosotras estuviéramos aquí. Bueno, estaríamos aquí, pero pues nadie nos escucharía. Ay, no quiero pensar eso. Ni yo. Sí, no. Así que gracias a todos los que nos escuchan, los que están al pendiente de nuestras redes sociales, porque también gracias a todos ustedes es que nuestras patrocinadoras pueden crecer y tener pues una mayor área de se me fue la palabra. Publicidad, más alcance, publicidad, sí. Más personas, ajá. Oigan, ¿y me permiten a mí hacer un comercial? Sí, hablando claro. de, a partir de mañana, Anfibios Radio cambia de horario. Vamos a estar de 3 a 4 de la tarde. Mm. Vamos a ver qué tal nos funciona esto. Esperemos que todo el público de Operación Bla Bla también se dé, o más bien nos dé la oportunidad de entrar a sus casas igual a la hora de la comida. Mañana vamos a tener invitados, vamos a hablar otra vez con los chicos de Huerto en el Barrio. Nos traen ahí noticias de todo lo que van a hacer, pero muy buena música. Es un programa completamente diferente a Operación Bla Bla, pero muy entretenido sí. también. Así que gracias por el comercial. Pues vámonos, chicas. Estamos justo en tiempo. Gracias, Marianita. Gracias, Ale. Gracias, Itlali, sí, que están comiendo cacahuates. Ya no puedo decir adiós. Nos escuchamos el siguiente lunes. Esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Punto. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.